esta hora está sintonizando Radio Eternidad. Radio Eternidad te da la hora. Son las 2. Por la gracia de Dios, somos lo que somos. Un medio que sirve de instrumento para comunicar el único mensaje que impacta, cambia y produce vida eterna. El Evangelio de Jesucristo. Sintonizas Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sigue nuestro contenido en las redes sociales en arroba Radio Eternidad. Estás escuchando el espacio interactivo de Radio Eternidad, La Ventana. ¿Ha pensado usted alguna vez en por qué obedecemos los mandamientos de Dios? A veces los obedecemos por temor al castigo, pero es mejor obedecerlos debido a que confiamos en que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y expresa eso incluso en sus mandamientos. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie Viviendo en la Luz. En su sermón, Confiar y Obedecer. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje, Confiar y Obedecer. Gracias por acompañarnos hoy, en esta edición del jueves de Momento Decisivo. Hoy, vamos a concluir nuestro mensaje sobre el tema Confiar y Obedecer, que empezamos ayer. Nuestro texto bíblico se halla en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 al 11. Volveremos para hablar de la obediencia en unos momentos. Viviendo en la Luz, estudios en Primera de Juan, es el tema de mi nueva guía de estudio que ya está a su disposición y en español. La guía de estudio contiene un resumen abreviado del contenido del mensaje y luego una sección de preguntas de aplicación personal y preguntas de aplicación para cuando se utiliza la guía de estudio en una reunión o un grupo pequeño. El grupo pequeño puede consistir solamente de usted y un amigo, o usted y su familia, o usted y varias otras personas interesadas, o una clase de estudio bíblico que se reúne los domingos en el templo. También tenemos disponible para usted las grabaciones de los mensajes que usted oye por radio. Todos estos recursos tienen el propósito de ayudarle a profundizar más sobre el tema correspondiente y también ayudarle a crecer en su vida cristiana. Póngase en contacto hoy con Momento Decisivo para recibir toda la información necesaria para obtener estos recursos, o también puede visitar nuestra página web. Ahora volvamos a nuestra lección y abramos nuestras Biblias de nuevo para hablar del tema Confiar y Obedecer.